comunicate 5275-0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter @r-cooperativa. Acá y hasta que finalice el proceso electoral, desde este espacio te vamos a estar convocando para ponerte al frente, para convocar a cada oriental que resida en Argentina, porque en octubre el país nos necesita. Es importante que cada uno de nosotros sepamos qué está en juego. Y está en juego la continuidad y la profundización de un modelo de desarrollo que Uruguay inició hace 9 años y que ha mejorado sustantivamente la calidad de vida de la mayoría del pueblo uruguayo. Necesitamos seguir profundizando el proyecto de diversificación productiva de Uruguay, en el marco de complementariedad regional, asegurando la sustentabilidad ambiental con equidad social. Hoy, el avance en todas las áreas permite proyectar un futuro de desarrollo. No es justo negarle a los uruguayos continuar por un camino de mejora y de mayor distribución. La gente sabe que sus sueldos han aumentado, que sus condiciones laborales ahora son respetadas y estables, que hay mayor acceso al crédito, que hay soluciones de viviendas verdaderas. Sin embargo, faltan un montón de otras cosas. El compañero Pepe Mujica siempre recuerda que en tiempos electorales hay que sacarle el IVA a las declaraciones, acusaciones, etc. Porque es precisamente en tiempos de campañas que son fértiles las denuncias escandalosas, tiempos en que abunda la composición de imágenes edílicas. Sin embargo, y cabe resaltar, que para nuestro querido Frente Amplio son tiempos para escuchar, proponer y rendir cuentas, como siempre. Necesitamos de todos y todas. El 26 de octubre hay que cruzar a votar por el país. Es imprescindible continuar impulsando juntos el programa de cambios del Frente Amplio, porque Uruguay no se detiene. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de Corazón Uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo rodea. Los paisanos le dicen mi general. Los paisanos le dicen mi general. ¿Qué tal? Muy buenos días. El placer enorme de saludarlos y reencontrarnos en este espacio, donde con un puñado de noticias, reflexiones y opiniones tratamos de acercarle la semana del Uruguay, desde aquí, desde Buenos Aires. Somos De Fogón en Fogón y nos sentís como cada sábado de 7 y media, 8 y media, por AM770 Cooperativa. Siete horas 37 minutos en la República Argentina. Mi nombre es Andrés Correa y soy una de las voces que te va a estar acompañando en la mañana de hoy. Estamos escuchando la cortina de fondo. Es Vera Sierra, Pepe Guerra, Paulo Estramín haciendo la comparsita. Ni siquiera visitarme, nadie quiere consolarme en mi aflicción. Desde el día que te fuiste, vamos a presentar al equipo de Fogón en Fogón. Hoy podríamos decir es el equipo juvenil. El equipo reducido. El equipo 23. El equipo juvenil de Fogón en Fogón. El señor Pablo Oribe. ¿Qué tal, Pablo? Para mí es un gustazo estar acá y compartir. Amarguear con ustedes y además pensar la realidad política de Uruguay y obviamente de, también de nuestra morena y mayúscula América Latina, y máxime cuando te veo a ti venir con los puños cargados de verdades, Andrés. Bien, ¿cómo lo trata la húmeda mañana de Buenos Aires? Notable, la verdad que hemos tenido un invierno bastante tranquilo, pero igual a mí me gusta el frío, por lo cual estamos notables. Ah, está genial, me parece muy bien. Les recordamos a los oyentes que vamos a estar hoy sorteando la película Maracaná. Así es. Así que se pueden seguir anotando todavía. Martín Elaine, muy buenos días. Pero muy buenos días, Andrés, ¿cómo te trata vos la mañana? Genial, fantástico. Les comento a todos los oyentes que pueden seguir hoy anotándose hasta el final del programa y la sortearemos. Todos pueden mandar mensaje por Facebook o por Twitter, cualquiera de los dos es válido. Ahí está, genial. Y también les recordamos a los oyentes que pueden dejar mensaje al contestador 527-50770. Ahí nos pueden dejar mensaje. Y obviamente también vamos a estar presentando a quien es nuestra alma mater del equipo, el señor Pablo Mogileski. Sí, es usted, señor. Es usted. Se paró. Sobre todo hoy que no está el señor Jorge García. Ausente con aviso, tiene que hacer una tarea ineludible, así que bueno, lo dejamos ahí. Como, igual que a Pepe, un frío acá nos deja casi sin gabinete, pero sí sin columnista. No, eso mismo diría el propio Jorge García. Ahora vamos a presentar las noticias. La información que debes conocer del acontecer semanal del Uruguay la escuchás en el espacio de noticias en De Fogón en Fogón. La tierra como bien común. Al finalizar el actual mandato del gobierno de José Mujica, las tierras gestionadas o bajo la normativa del Instituto Nacional de Colonización abarcarán más de las 576.000 hectáreas actuales, unas 300.000 de las cuales son propias. En ese marco se habrá superado la meta prevista de comprar 50.000 hectáreas en el quinquenio en curso, con destino en su mayoría a grupos de colonos con proyectos de desarrollo lechero. Jóvenes del INAU podrán desarrollar su primera experiencia laboral en OCE. A través de la firma del convenio de experiencia piloto de inserción social y práctica laboral, los jóvenes bajo la tutela del INAU podrán desarrollar su primera experiencia de trabajo a través de becas ofrecidas por OCE. Este acuerdo está dirigido a los adolescentes de entre 16 y 20 años, quienes se desempeñarán tareas en el organismo por un año, con una carga horaria de entre 20 y 30 horas en 5 días a la semana. Nuevo programa gubernamental brinda apoyo para exportar a pequeñas y medianas empresas. Las pequeñas y medianas empresas podrán cofinanciar consultorías para realizar estudios de mercado que apunten a diversificar sus exportaciones o para el diseño e implementación de nuevos planes de internalización a través del Fondo de Diversificación de Mercados, FODIME. Impulsado esto por el Instituto Uruguay 21 y la Dirección Nacional de Industrias. Si alguien me tira una flor, se la pinto de celeste. Ya cambiamos de verdad y queremos ir a más. Contaba el presidente. Cuando empiece a amanecer y aclarar el horizonte y se empieza a vislumbrar el negro perfil del monte, vaya a saber de dónde uruguayas y uruguayos les estaremos diciendo: festejen, festejen uruguayas, festejen, festejen, y hasta la victoria siempre. Le vamos a informar a todos los oyentes, a los orientales y también a los hermanos argentinos que el martes 5 de octubre va a estar presente aquí en Buenos Aires la fórmula presidencial del Frente Amplio. Estamos hablando del doctor Tabaré Vázquez y de Raúl Sendic. Ellos van a estar hablando en el auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales en Santiago del Estero. Al 1000, ¿sí? Ahí va a estar la fórmula presidencial. Esto es el martes 5 de agosto a las 20 horas. Así que, obviamente, la convocatoria. ¿De agosto o de octubre? ¿Eh? ¿De agosto o de octubre? 5 de agosto. Bien, o sea, este martes. Este martes. Ah, este ¿sí? martes está la fórmula presidencial acá. Bueno, candidata, no esperemos que sea la fórmula presidencial. exactamente, son los candidatos a presidente por el Frente Amplio. Y bueno, obviamente más que todos invitados a poder escuchar y compartir este mano a mano que están realizando por todo el país. Bueno, también se acercan nuevamente aquí, en este caso, a la República Argentina. Ya estuvo el doctor Tabaré Vázquez, ahora ya viene la fórmula. El equipo completo. Exactamente, el equipo completo va a estar aquí en Buenos Aires este martes 5 a las 20 horas. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano, presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. Por la forma de pararse en el medio de la cancha, rematarla con el pecho, de volar hasta la raya. No se sabe con qué pie se les va a ir otra vez con una moña fugaz o sirviendo una pared. Por la forma de pararla, de apretarla contra el piso, levantando la cabeza y ganando el pique cortito. No se sabe con qué pie desbordará otra vez al zaguero lateral. A mis ojos que no creen cómo cierra la cintura y la razón y se acomoda en el aire pájaro para pintarle ese gol. Ahí está, 7 horas 45 minutos y la cortina nos anuncia que estamos en el segmento deportivo y para eso hablamos con el señor Manuel Daluz. ¿Qué tal, Manuel? Buen día, queridos compañeros, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, mañana un poco húmeda en la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, acá estamos. Bueno, hay que decir que Defensor, como sabrán, ganó 1-0 a Nacional de Paraguay en el Estadio Centenario por la revancha de la semifinal de la Copa Libertadores, pero esto no alcanzó y quedó eliminado. Vale recordar que en el partido de ida, Defensor perdió 2-0 en Asunción. De todas maneras, a mi entender, Defensor jugó un gran partido como para dar vuelta ese resultado en Asunción, pero tiros en el travesaño y en los palos, y sobre todo una gran actuación del golero Ignacio Don, hizo imposible conseguir la clasificación a la final. De todas maneras, yo creo que la afición de Defensor y el fútbol uruguayo deben estar orgullosos de este equipo, porque ha jugado muy bien, exceptuando ese partido que, como ya dijimos, el sábado pasado también, en Asunción. Siguiendo con el fútbol nuestro de cada día, la Asociación Uruguaya de Fútbol todavía no pudo elegir su presidente. Hubo una primera votación y Valdés, el presidente interino, ustedes saben, se acordarán de lo que pasó antes del Mundial, ganó con 11 votos, pero no alcanzó. Se esperan las próximas instancias para resolver este tema. Esto seguramente lo vamos a estar ampliando, porque es bastante problemática la situación. Con esta cantidad de votos ya tendría que haber sido el presidente, pero bueno, van a seguir discutiéndolo por un tiempito más. Bueno, finalizó el Sudamericano de Básquetbol, donde Uruguay se quedó con el cuarto puesto, una gran actuación del equipo uruguayo. El entrenador de la selección, el argentino Adrián Capelli, se retiró, ha renunciado, pero ha sido muy buena la tarea de él y seguramente va a tener una propuesta para que continúe en el cargo. Hablando de otro deporte, este viernes comenzó en San Pablo el campeonato iberoamericano de atletismo, donde el oriental Andrés Silva compitió en 400 metros con valla, clasificando segundo para la final. Hoy sábado se juega la final. Además, estarán compitiendo Andrés Zamora y Nicolás Cuesta en 5.000 metros llano, Emiliano Loza en salto largo, Ana Laura Leite en lanzamiento de bala y jabalina, por supuesto, Débora Rodríguez en 400 metros con valla y 800 metros llano, y María Melo en lanzamiento de jabalina. Se llevó a cabo en la semana en el Ministerio de Deportes la despedida de los deportistas que participarán en los Juegos Olímpicos de la Juventud que se van a realizar en China. La velerista Dolores Moreira es la abanderada de la delegación que competirá en 7 disciplinas. Esto seguramente lo vamos a estar ampliando también y estaremos poniendo los nombres de nuestros atletas en nuestra página, en nuestro Facebook. Bueno, esto es todo por este sábado. Me despido de todos ustedes. Que pasen muy bien. Un abrazo grande. Abrazo, Manuel. Que pasen bien. Porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted, yo me quedo sin palabras. Ay, mi vieja timidez, que se haga zapanelada. 7:49 aquí en la República Argentina y estamos en comunicación con quien nos aporta un cachito de cultura sábado a sábado y ese es el señor Roberto Sabán. ¿Qué tal, Roberto? No son normales. Hola. No son normales. Tienen actitudes que no están acordes. Buen día, buen día. Veo que tienen, los veo clarito por las cámaras. Creo que tienen un equipo renovado, juvenil ahí. Exactamente. Sí. Sí, renovado sí, lo otro lo vemos. Lo juvenil, bueno, el que se ve ahí delante debe tener que, no debe pasar los 40, ¿no? Sí, estábamos por ahí, bastante, algo menos, igual. Algo menos, ¿viste? Bueno, la cámara es borrosa, ¿viste? Bueno. Está bien, bueno, le sacamos a todos los señores... de la tercera edad, a los adultos mayores. ¿Este también hace la bandera en los palos? ¿Se para de punta este? También. Igual sí. Acá somos todos jóvenes, porque pensamos como jóvenes, cuestionamos la realidad, y eso es ser joven, y acá todos los que yo conocí en esta mesa son jóvenes, terriblemente jóvenes. Toleramos el frío, aparte, por eso se puede. Bueno, les cuento que acá en el Uruguay, el programa de Fogón en Fogón está haciendo está acompañando, ha propuesto y acompaña la recordación que va a realizarse sobre el final de octubre, sobre la vida de Julio Sosa, un hombre que nació en Las Piedras, pero que tuvo su éxito en la Argentina. Y bueno, estamos haciendo un documental en conjunto con la Comisión Honoraria del Patrimonio de la Comuna Canaria, que está al frente la profesora Elena Pareja, la señora esposa del intendente, junto con Virginia Cornalino. Estamos preparando, hemos de hecho ya trabajado unos exteriores esta semana, visitando los lugares importantes donde Julio Sosa ha vivido y hablando con algunos de los protagonistas de la vida de Julio Sosa en este periplo de Las Piedras. Yo te conocí allá en el viejo Monarca. Ahí está, y vamos entonces a escuchar, en este caso, a Tito Cabral entonando y dando justamente la presentación donde anuncia a De Fogón en Fogón. Pero este tema, la segunda interpretación de Tito Cabral, va a ser dedicada para los residentes uruguayos en la Argentina que escuchan el programa De Fogón en Fogón. Bueno, Tito Cabral. Le vamos a dedicar Cafetín de Buenos Aires, ¿qué te parece? Cafetín de Buenos Aires. Bueno, para ellos entonces. Bueno. Cuando quiera, vaya. Thank you. de chiquilín te miraba de afuera, como esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata con caldillo en un azul de frío, que solo fue después viviendo igual al niño. Como una escuela de todas las cosas, ya de currete me diste entre asombro el cigarrillo, la fe en mi sueño y una esperanza de amor. Como olvidarte de esta gente, cafetín de Buenos Aires. Y yo es lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla milagrosa de sabiondo y suicida, yo aprendí filosofías, dados timbas y la poesía cruel de no pensar más en nadie. Me diste el oro. Bien, ahí escuchamos a Tito Cabral y bueno, este cachito del documental que se viene en homenaje a Julio Sosa. Exacto, la actuación fue en el bar que se llama El Barón del Tango, en Las Piedras, y esa fue la última de las estadas, de las paradas que tuvimos, donde dos cantantes, el dueño del bar y Tito Cabral, que es un importante artista de Canelones, nos dieron especialmente para las cámaras de Fogón en Fogón y de la Comuna Canaria. Te cuento, Andrés, que fue absolutamente muy emocionante este recorrido, porque nos abrieron las puertas, por ejemplo, en la casa de Víctor Mancebo, un hombre que tiene 89 años y que era el amiguito de Julio Sosa desde bebé, porque las dos madres eran empleadas domésticas, la madre de Julio Sosa y de Víctor Mancebo, y los dejaban en una casita, en la cama, juntos, durmiendo. O sea que durante los primeros años de su vida fueron los más íntimos amigos, Víctor Mancebo y Julio Sosa, que siguieron la amistad hasta el final. Así que Víctor nos abrió la casa y nos contó todo. Y después estuvimos en el cementerio de Las Piedras y nos abrieron el mausoleo, el fantástico mausoleo que tiene Julio Sosa en el cementerio de Las Piedras. Nos abrieron las puertas del mausoleo. Y voy a terminar, Andrés, con decirte la tremenda sorpresa, y esto está registrado en las cámaras, sobre la tumba de cristal hay dos banderitas, la banderita uruguaya y la banderita argentina. Ah, mire usted, le recordamos que, hablando de juventud, alguien más que está, joven, que se suma al equipo de Fogón en Fogón, en este caso, ahí en la Comuna Canaria, es el señor Facundo Berterreche. Ese es nuestro nuevo corresponsal en Montevideo, donde ya empieza a cubrir notas sobre el tema agrario en el Uruguay, sobre temas generales. Facundo Berterreche tiene un programa agrario en Radio Canelones y gustoso se ha incorporado al equipo de Fogón en Fogón para hacerle la corresponsalía y contarnos lo que ve desde el Uruguay con ojos ahora desde Fogón en Fogón. Ahí está, genial. Entonces, también está participando en este caso de este material, donde vamos a poder tener seguramente más audiovisuales con respecto a este homenaje a Julio Sosa. Ahí está, ustedes ya pueden ir subiendo este primero que se hizo y ya irán viniendo los demás. Perfecto, Roberto. ¿Le quedó algo en el tintero? Mire, Andrés, hoy, esta semana se se conmemoran el aniversario de la muerte de dos grandes del mundo de la cultura uruguaya. Julio Suárez Peloduro, Julio Suárez Cedrachi, que murió en el 64, en esta semana de agosto. También en esta semana de agosto, en 1949, moría el gran pintor uruguayo que modificó las estructuras estéticas en una nueva escuela que se llamó constructivismo. Y este hombre era Torres, el gran pintor uruguayo. Que, bueno, estas son, junto con la muerte de hace 50 años de Feliberto Hernández, estamos de recordación de grandes nombres de la cultura uruguaya. Torres García, Pelo Duro y Feliberto Hernández, todos muertos en un mes de agosto en distintos años. Muy bien, Roberto. Muchísimas gracias, le agradecemos completísimo el informe. Escuche, si le queda algo del presupuesto, traiga yerba, por favor. ¿Estamos yerba canaria? Ovaldo, algo. ¿Le quedó claro el mensaje? Me quedó clarísimo. No, porque como estuve con Sebastián Sabini, no voy a hacer. No, de esa, de la Canaria, Valdo. Ah, Canaria, está. Sí, porque sí, la sí, otra sí. Hay que esperar, no. No me haga lío, señor Roberto Sabán. Okay. Por favor, le pido. Mira que estamos mezclando acá con otra. Es penosa la situación de algunos integrantes del equipo. Bueno, Roberto, mil gracias. Un abrazo y bueno, bienvenidos a los nuevos integrantes del equipo que sabremos cumplir. ¿Te acordás, hermano? 770. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. La cultura se impulsa, las oportunidades se crean, el conocimiento se alimenta. Y las ideas siempre se comparten. El recurso más valioso que tiene el Uruguay es su gente. Porque tiene la capacidad de producir un país diferente. Estás escuchando el Uruguay que queremos. De fogón en fogón. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual propone, entre otras cosas, que el otorgamiento de la frecuencia se haga mediante un llamado público, para que todos y todas tengan oportunidad de acceso a las mismas. Esta concesión se hará por un tiempo limitado de 15 años, y por su uso se deberá pagar al Estado un canon, o sea, un precio determinado. El 60% de los programas que se emitan deberán ser de producción nacional, siendo un 30% realizado por producciones independientes. De esta forma, los artistas y productores nacionales tendrán la oportunidad de tener un espacio donde mostrar sus creaciones. Plantea cuidados especiales para niños, niñas y adolescentes, protegiéndolos de contenidos no apto para ellos y de publicidades que incentiven el consumo directo. Los partidos más importantes de fútbol y básquetbol de nuestra selección serán emitidos en vivo y en directo. La ley está en el Parlamento. ¿Qué estamos esperando para que Uruguay también se beneficie de ella? Los medios son nuestros. Votemos la ley ya. Muchachos, soy una argentina que siempre los escucha, mi nombre es Ana, escuché que Tabaré va a venir, bueno, lo mismo pasó cuando él también se postuló en otra presidencia, me parece perfecto, hay muchos uruguayos acá, pero espero que después no se convierta en el ente argentino de siempre. Adiós y gracias. Suelo recorrer las calles desiertas para no caer entre las mentiras, van rompiendo la ilusión, van cortando el hilo desde un falso filo, vago y bohemio mi corazón. Suelo transitar. Soy Samuel Camilo y quiero participar del sorteo de la película del Maracaná. Otra cosa, los saludo, los escucho siempre y por favor, si pasar el mensaje a Patricia Mesiano, que me interesa saber su teléfono, su dirección, algo, si tienen, por favor, a ver si es posible. Les agradezco y un saludo a todos. Gracias por todo. Tiro yo, pilotear solo el avión, más allá de una ilusión. Después de un bloque tanguero, el primero, ahora estamos escuchando a Cirilo, Vago y Bohemia. Llevo en mi corazón, es una estampa que llevo en mi corazón. Vamos ahora a leer los mensajes que llegaron al Facebook, ¿sí? Sí. Primero quiero aclarar que nos pueden agregar de Facebook, nos pueden buscar como de Fogón en Fogón y en Twitter también. Ahí está. Nos han mandado varios mensajes en la foto que pusimos de nuestra biografía con todos nosotros. Sí. Falta Pablo, ¿eh? Falta Pablo. Ahí está. La próxima ya ponemos la foto. Vamos a incorporarlo. Sí, sí. Vamos a sacarle una foto. Quiero centralidad en el cartel. Perfecto. La foto central. Sacamos el cuadro. Ya hay problema de cartel. Parece la vedette, ¿viste? Sí, calle corriente. Encima yo salí en mi pose más gordito. Pero bueno, me mataron. Bueno, te digo, Guillermo Pereira nos manda: estaremos firmes con la oreja sobre la radio con el mate en mano. Ney Frost nos manda un abrazo gigante. Elsa Noemí Freitas nos dice: como todos los sábados, mate en mano y la oreja en la radio. Edgardo Emilio Martínez: compañeros, quería saber si hoy funcionando algún comité, si está funcionando algún comité en Capital. De ser así, ¿en dónde? Después le pasamos la dirección en todo caso. Después nos manda Rosario Bruni también: van a haber pasajes, estate atento a todas nuestras actividades el 5 Tabaré Sendic en Buenos Aires. Esta señorita le responde a otro que está ahí arriba, al parecer, que había preguntado, que habíamos leído la anterior vez, el mensaje. Y después, con mate en mano, nos manda Juan Bautista Morales, ya con mate preparado esperándolo. Patricia Ángela Maciano: aquí estamos con Hugo, mate y fogón. Ahí está, ahí preguntaban por Patricia, ahí está Patricia, así que a través del Facebook también lo pueden contactar claro, el amigo Amílcar. Que le agregue nomás, ella es muy receptiva, ¿no? Exactamente, así que puede hacerlo a través de Facebook, si no, lo vamos a estar haciendo el contacto. En el mundo de hoy, lo más rápido y directo, quizás. Sí, exacto. Está el link acá, sí, cualquier cosa se lo pasa. Sí, claro. ¿Usted tiene algo ahí? No, llamó Ana también, ¿no? Dijo que Tabaré no se convierta en el anti-argentino. Sí. Eso vamos a estar hablando un poco, cuando hablemos del Mercosur, de necesidad de potenciar el mismo, y de que cuando haya choques de intereses entre nuestros países, que los va a haber porque es lógico y natural que tengan intereses distintos, los conflictos los resolvamos de otra manera, ¿no? Eso también es parte de profundizar el Mercosur, de profundizar la patria grande, que es el camino natural que tenemos que transitar. Acá nadie está cuestionando esa integración, sino simplemente decirle que hay que profundizarla. Es lógico que los países de la región se junten, porque hay que apostar a la región. No hay nada que perjudique más al Uruguay que algo que suceda en Argentina o en Brasil, porque la región es lo que más nos llega y nos pega. Esto que parece tan natural, a veces se olvida. El camino es la región, sin lugar a dudas, y ahí va a estar todo el frente para que para profundizar esta integración y también para tejer en forma horizontal entre los militantes para que no ocurran choques como lo que ocurrieron en el pasado. Esa es la idea de todos los Frente Amplistas, creo. Exactamente. Usted me dio el pie para presentar la columna de opinión del presidente Mujica. De Fogón en Fogón presenta: el Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió, de los gritos, del silencio, de las veces que le erró. La columna de opinión de José Pepe Mujica. Querido Pepe Mujica, ahora te toca a vos. El Pepe vivió. En este caso, el presidente José Mujica participó de la cumbre de presidentes del Mercosur en Venezuela, en el que dejaba la presidencia pro tempore el presidente de Venezuela, Maduro, y asumía la presidencia pro tempore del Mercosur Cristina Fernández, haciéndose cargo en este caso de la presidencia del Mercosur. Vamos a escuchar justamente un fragmento, ¿sí?, de que elegimos de lo que fue el discurso del presidente José Mujica. Las recomendamos, igual lo vamos a estar subiendo al Facebook, les recomendamos particularmente que escuchen el discurso entero. Acá nosotros le vamos a dejar una pastilla de lo que fue el discurso del presidente José Mujica con respecto a la globalización y a la necesidad de integrarnos en la región. Presidente de la República Oriental del Uruguay, bienvenido, compañero Pepe. Gracias, compañero Maduro. Maduro que sigue verde de esperanza. Ay, si se nos acaba la esperanza. Mi agradecimiento a Venezuela, mi agradecimiento a todos los que están aquí, mi felicitación a Cristina, que como tiene pocos problemas, ahora agarra uno más. Un viejo amigo decía, si nos ponemos a discutir sobre las cosas que vemos diferente, vamos a pasar una vida discutiendo. Si trabajamos en lo que estamos de acuerdo, vamos a pasar una vida trabajando. Tenemos nuestro pobre Mercosur. Nos fuimos dando cuenta que teníamos que tratar de crear una unidad que nos ayudara a entrar en la civilización del desarrollo. Pero llegábamos tarde y llegamos con lo que tenemos, con los padecimientos de nuestra historia, con estados llenos de deuda social, de pobreza acumulada. ¿Para qué quisimos juntarnos? Nos hemos querido juntar para desarrollarnos y poder suturar la deuda social que tenemos. Ambicionamos tener mercado, poder vender, pero el gran mercado es incorporar al mercado a los pobres que tenemos postrados en nuestra América. Y tal vez este dolor nos fue juntando y apareció un conjunto de estados que no piensan igual. En ese marco tengo que recordar que hace 40, 50 años se juntaron en Punta del Este. Se creó las bases de un acuerdo, lo que se llamó la Ronda Uruguay, y se pretendió bregar por un mundo cada vez con menos barrera de carácter arancelario, respondiendo los gérmenes de la globalización de la civilización humana. Sin embargo, un largo periodo a se establecer se fracasó. No pudo ser, y a cambio de ello están apareciendo acuerdos regionales que uno no sabe si son disputa de poder o acuerdos comerciales. En ese marco está este Mercosur, con algunas potencias que emergen en el Pacífico, que nos tienden la mano y nos invitan a una historia de futuro que es también un desafío. Ya no es el tío Sam, el tío Sam está enfermo, lo está matando el egoísmo. Nos están tendiendo, ¿será una mano o un lazo? Hay que ser inteligente. No se puede despreciar las fuerzas de la historia creadora. No se puede desafiar lo que está pasando en el Oriente. Hay que entenderlo. Para ahí va una parte importante de la civilización. No podemos darnos el lujo de ser estúpido a la velocidad de transformación que se está dando allí. La velocidad de cambio que tiene el mundo de hoy no se vio en ninguna época. Nos cuesta registrarlo a nosotros mismos. Hay un peligro en quedarse corto y quedarse ciego ante el mundo de la evidencia. Este es el mundo del cambio, de la incertidumbre y de la acumulación de la duda, la multiplicación de los recursos materiales y la expresión del conocimiento científico. Esto no tiene nada que ver con ninguna época que haya vivido la historia humana. El hombre tiene que entrar a demostrar si es capaz de administrar esta civilización o esta civilización lo lleva a puesta. Hay que estar a la altura de lo que hemos desatado. Necesitamos este Mercosur como el pan. Necesitamos gloriosas universidades, programas comunes. Necesitamos que la inteligencia no tenga frontera. No puede ser que la gente calificada tenga barrera para trabajar en nuestras entrañas. Necesitamos intercambiar la mercadería, pero no compartimentar la inteligencia. Necesitamos adiestrar, por un lado, toda nuestra mano de obra y tensar todo nuestro conocimiento. La batalla se da en derredor y con la herramienta del conocimiento. Y el que no la capte, la queda. Y queda dependiente. Y tendrá que ir a pagar lo que tenga que pagar por la tecnología que descubren otros. Es una forma distinta de dependencia. Entonces, en ese marco, tenemos que jugar en serio, compañeros presidentes. Tenemos que hacer menos conferencia de esto, menos, mucho menos. Y mirarnos seguidamente a tener conferencias cortas por teléfono y los presidentes tienen que poner al lado de ellos alguien que se encargue de la integración y terminar con una nube de organismos que no sabemos ni lo que hacen, ni lo que dicen, ni para dónde van. Y contratan viaje a derecha e izquierda. 250 comisiones, imposible. Simplificar, pero se precisa voluntad política. La economía ciega por sí solo no va a integrar un carajo a nadie. La economía nos puede destrozar. Si no tiene dirección política, no hay integración. Se necesita voluntad política para que exista integración. Y esta es responsabilidad de los gobiernos. Y no le pidan esto a los empresarios. No se puede renunciar a eso. ¿Y por qué tenemos que integrarnos? Porque no hay lugar para los débiles en el mundo que viene. No hay lugar para los débiles. Se están conformando seres de dimensiones planetarias. Sí, critiquemos a Europa lo que quieramos, todo lo que quiera, pero son 650 y pico de millones de ciudadanos del mundo desarrollados, poseedores de conocimiento, con Alemania en el corazón. ¿Se puede despreciar eso? No, habrá que competir, convivir con eso. Del otro lado está ese ser planetario que significa China, 40 naciones con una historia de 4.000 años. ¿Quién negocia con eso? No, nuestras pequeñas repúblicas, aún el grandote del barrio, Brasil. No, tenemos que arroparlo, tenemos que juntar todo. Tenemos que juntar todo. Los chauvinismos nacionales no tienen sentido, porque esto es continental y es de dimensiones continentales. Tenemos que terminar con la desconfianza, con los celos, tenemos que mirar lejos. Y esto es alta política. Entonces, yo creo que el Mercosur ha hecho mucho, todo lo que hemos podido. Y si no hizo más es por nuestras limitaciones. Pero no tenemos que estar conformes con lo hecho. Se nos está yendo la vida aceleradamente y los otros huyen. Y los otros caminan. Por eso hago votos por este encuentro, señor presidente, y porque entendamos la responsabilidad que tenemos por delante. Por eso les pido, señores presidentes, no es cualquier época, estamos en una época de cambios de una velocidad inusitada, y les pido que lean lo que dijo ese señor chino que vino el otro día, la propuesta que nos hizo, que lean ese discurso detenidamente, que nunca, yo no me acuerdo que en América Latina nadie vino a hablarnos y a proponernos esas cosas, y es un envite de características globales como nunca hemos tenido, y no debemos dejar perder esa oportunidad. Pero a su vez sabemos que en este mundo los peces chicos se tienen que cuidar de los peces grandes. Por eso tenemos que estar juntos. Por eso tenemos que estar juntos. Gracias. Bajar está mal. Las condiciones de encierro son inhumanas. La universidad, la iglesia, las organizaciones sociales y los sindicatos están en contra de la baja. Necesitamos más oportunidades de integración social. No renunciemos a intentar otro camino. Un camino de integración, no de exclusión. De justicia y no de venganza. Que la confianza le gane a los miedos. Bajar está mal. Yo no bajo. Yo no bajo. Yo no bajo. No bajo. No bajo. Yo lo conozco, hermano, y tiene fuerza en su humildad, pero escapa de todo si le cortan su verdad. Seguro que la vida le enseñó que estás, hay que escuchando correr para volar. De fogón en fogón. ¡Suscríbete! muchachos, Ana, nuevamente gracias por pasar el mensaje, por aclarar las cosas. Estoy de acuerdo con lo que dicen. Estoy escuchando el discurso de Pepe, yo lo escuché entero. Imperdible, imperdible, una joyita, como cuando Pepe hace estas disertaciones tan enriquecedoras, ¿no? Así que les agradezco por pasarlo. Buen día, compañero de Fogón en Fogón, habla Luis de Montegrande. Ahora cuando venga la fórmula presidencial, espero que no nos prometan cosas que después no cumplen. Hace 10 años que estamos esperando por el voto consular, 10 años de gobierno del frente, y encima nos discriminan, porque si no vayamos a votar te castigan. El voto es obligatorio, pero no debería ser para los que estamos acá. Ocho horas 21 minutos en la República Argentina. Vamos al sorteo, ¿sí? Por supuesto, ya tenemos a la ganadora, es una ganadora. ¿Quién es? Es Solange Morales. Ahora le vamos a avisar por Facebook, le mandamos un mensajito, igual está conectada. Ahí está, perfecto. Entonces le mandamos un saludo a Solange. Se hizo acreedora de la película Maracana. Bueno, notable. Interesante lo que decían los oyentes, lo que nos dejan, viste, siempre en el audio, lo de Luis de Montegrande, el voto consular es un gran anhelo que tenemos todos y es un sinsentido que Uruguay no haya avanzado todavía hacia eso. Está en el debe y eso hay que profundizar y hay que tejer y militar y presionar para que eso ocurra. Y la única fuerza política que creo que puede satisfacer quizás tarde ese anhelo es el Frente Amplio. Y para eso hay que militar y hay que meterle para adelante. Y lo que decía Pepe es siempre interesante escucharlo. Y bueno, ahí está, se nos juega el partido, es ese, apostar a la integración, profundizar la integración, echarle para adelante con el Banco del Sur, que es clave, incluso generar algunos espacios como calificadoras de riesgo propias nuestras del sur, desde acá. No puede ser que siempre estemos con el oído puesto en lo que dicen estas calificadoras de historia nefasta, que especulan, que incluso los fondos buitres tienen participación en la misma. Tenemos que tener nuestras propias voces y nuestras propias calificadoras también, que midan otras cosas, no solamente con los indicadores que llevan ellos, sino indicadores que también son discusiones políticas que hay que dar ahí. Y eso también es la integración. Y también la integración es que los conflictos, cuando hay choque de intereses, los resolvamos entre nosotros, porque es el colmo del sinsentido lo que ocurrió años atrás. Aceptar un mediador del ex rey Juan Carlos el Borbón para que nos resuelva los diferendos entre Argentina y Uruguay es un sinsentido terrible. Ir a La Haya también es un sinsentido terrible, cuando acá hay tribunales propios que tenemos que nosotros mismos potenciar, y lo hacemos aceptando y yendo nosotros a ellos, porque si no los deslegitimamos. Todo eso está para profundizar y para reforzar, y es lo que tenemos que hacer los militantes, tejer en ese sentido. Sí, y la integración no es un fin en sí mismo, sino que es un medio. O sea, esto que decía claro. El presidente Mujica de la decisión política, ¿no? Sí, la decisión política es clave. De la decisión política, de decir, bueno, ¿y cuál es el rumbo de esa integración? Porque digo, el ALCA también era una integración. Sí, y también entonces, la Alianza del Pacífico lo es. ¿Hacia dónde nos integramos? Bueno, estamos proponiendo una integración que tenga que ver con la complementariedad y en base a nuestras propias necesidades. Seguro, esa es la lógica. Y también ahora hablando de la Alianza del Pacífico, por ejemplo, Bachelet dijo que la Alianza del Pacífico debe ir a una integración con el Mercosur. Y claro, ahí hubo un cambio de gobierno en Chile que cambió la política exterior chilena. Una cosa era Piñera, otra cosa es ahora Bachelet. Pero también estamos expuestos a los vaivenes de la política y el cambio de correlación de fuerza de los gobiernos en la región. Es verdad que en el siglo XXI ha habido un giro a la izquierda, un cambio de época importante, pero que hay que tejer para que eso quede, porque si no, después un cambio de gobierno puede cambiar los vientos. Y no, ahí tienen que estar los militantes, hay que generar conciencia de que tenemos que empezar a aceptar el mundo desde la izquierda. Se ve mucho mejor y es mejor para todos. Y eso es una batalla cultural que hay que dar, pero se necesita mucho tiempo para aceptar poder ver el mundo desde la izquierda, y ahí está la batalla, ahí eso es clave, poder generarlo, porque ahí no dependemos después de nada. Hay que aceptar el mundo desde la izquierda, y para eso la comunicación, la didáctica es importantísimo. Sin un cambio de gobierno después arrasa con derechos que hemos conquistado, pero que no son para siempre. Y esto es clave remarcarlo. Los derechos que tenemos hoy no necesariamente los tendremos en el futuro. Los tendremos en el futuro si el presente de ahora es de militancia y es de lucha. Y es de meterle para adelante. Y es de defender el proyecto político Frente Amplio, que tiene deficiencias, sin lugar a dudas, pero que es el que es más receptivo y el que nos incluye a la mayor cantidad de uruguayos. Recordemos esto, los derechos hay que defenderlos todos los días, porque los tenemos ahora, pero no están asegurados para siempre. El matrimonio igualitario, la ley de empleos domésticos, la ley de salud sexual y reproductiva, la ley también de la marihuana, que hay que ver cómo sale, pero es un cambio, apostar a otra cosa, si hemos fracasado rotundamente en otro. La responsabilidad penal de los empresarios. Todos esos son cambios importantísimos que hemos tenido y un montón de beneficios que tenemos los más que no están asegurados para siempre. Están amenazados por la nueva derecha, que por más que te ponga símbolo de vistos o símbolo de más, como acá, son negativos, porque uno basta con ver lo que han votado en el Parlamento uruguayo y siempre han votado en contra. O sea, ¿positivo para quién? Es una nueva derecha que se quiere barnizar con caritas jóvenes, pero tiene ideas viejas, sostiene ideas viejas y sostiene un país para pocos. Y por eso hay que militar y meter el palo. Ir a votar el 26 de octubre, ir al acto el martes acá. Ahí está, exactamente, Pablo. Estamos escuchando Trotsky Vengarán. Pablo, te voy a pedir porque lo que decía de la importancia de cuáles son los cambios que hay en Uruguay. Vamos a escuchar, te voy a pedir a los vecinos de Malvin Norte, ellos en esta gira pueblo a pueblo que hace la fórmula presidencial junto a un montón de candidatos de los distintos sectores que integran el Frente Amplio. Vamos a escuchar a los vecinos en esas recorridas. Un programa de compañeros que salen a Argentina y están acompañándonos en esta campaña, así que, a ver, vos que conocés el barrio. No es por camisetear, pero nuestra coordinadora fue, en quinto lugar, la votación en las internas de Montevideo. Se están mejorando el asentamiento Aquiles Lanza, donde viene la OCE y la UTE a ponerles esos contadores para mejorar el momento que están viviendo el asentamiento. Y la inundación seguía viniendo, el arroyo nos estaba comiendo los terrenos, venían las víboras, eran arañas, ratas, y bueno, y entre todo ese caos la luchamos 4 años y salimos al frente con el frente. Aunque ustedes no quieran creer, en 4 años salimos al frente con el frente. Sí, sí, un 100% cambia. En todo, en los consejos de salario, en los aumentos a los jubilados. Sí, ¿quieres que te cuente mi vida personal lo que ha cambiado? Te voy a comentar. Por supuesto que económicamente, yo soy jubilado, económicamente estamos mucho mejor. Pero hay otra cosa, desde el 2005 que manda el gobierno del Frente Amplio, los salarios y las jubilaciones han ido aumentando. Entonces el poder adquisitivo de los trabajadores es muy superior. Vamos todos a apostar nuevamente por un tercer gobierno del Frente Amplio. ¿Por qué, se preguntarán, un tercer gobierno del Frente Amplio? Porque es el único que ha llevado a los cambios reales posibles en nuestro país. Y si bien se han mejorado muchas cosas, aún faltan muchas por hacer. Por lo cual es imprescindible, para que estos cambios no se detengan, lograr un tercer periodo. Pero no solamente el bienestar se trata de lo que te llevas a fin de mes y cuántos panes o cuántos guisos vas a poder hacer mejor. Se trata también de lo que estás dejando para el futuro. Una nueva vida, una nueva esperanza. No saben ustedes, nadie se puede imaginar lo que es hoy mi barrio. Se llama Nueva Esperanza. Tiene casitas de techos blancos, ventanas con vidrios que se puede ver llover. No entra la humedad, no entra el viento, no entra nada. Pero en el silencio de la lluvia yo pienso, viejo Pepe, ¿dónde estás? Dios te bendiga y te dé muchos años de vida. Hoy mis niños no sufren lluvia. Disculpen que me emociono. Eso no es discurso. Eso no es consigna. Eso no son los funcionarios. Es la gente. Es el pueblo. Es la voz que hay que escuchar y es ponerle carne a estos cambios. Señor Pablo Uribe, nos vamos. Un gustazo, hasta la próxima. Ahí está Martín Elay. Hasta pronto. Bueno, nos encontramos el martes 5 con la fórmula presidencial ahí en la Universidad de la Ciencia, de Ciencias Sociales, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en Santiago del Estero, al 1029, martes 5 a las 20 horas, Tabaré y Sendik. Nos encontramos todos ahí. Estaremos ahí. Y nosotros aquí en De Fogón en Fogón el próximo sábado. Sigan en cooperativa, ya llega desde la gente. Chau, buena semana. Escuchar. Decir. Pensar. Cooperativa. Se siente.